Toda una noticia. Bueno, Natalia, volviste a sentarte en tu banca después de lo que pasó con tu empleada y demás. ¿Está archivada la causa que se te inició? Sí, está archivada. ¿Está archivada? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Yo me tomé una licencia, como todos saben, para no entorpecer a la justicia. Ajá. Y la justicia es la que dictaminó. Estuve, y por eso me saqué la licencia, porque también tengo un grupo de compañeros que trabajamos todos juntos, somos un bloque y están los otros bloques también. No es que yo soy sola, así que bueno, pensé en todo eso y bueno, y todo el equipo de concejales me acompañaron todo este tiempo. Estuvimos en contacto, no fue fácil, pero bueno, la justicia estaba para... Yo dejé plenamente que la justicia actuara. Eso fue lo que sucedió. Ellos dictaminaron que fue archivo. ¿Y qué puedes decir de la denuncia, digo, no? Con respecto a eso, ¿te sorprendió? Y sí, me sorprendió, claro. Claro. ¿Vos negás lo que ella denunció? Es que yo niego, claro que sí. Sí, sí. No, no. Viste, cuando vos desconoces a la persona, no, no sé, no es que esté enojada, ni que no, ni que nada. La verdad que me sorprendió. ¿Ella pero trabajaba bueno, en tu casa también, como decía, no, además de ser auxiliar acá? No. No. No, eso no es verdad. ¿Y pero qué bueno, razones pudo haber habido? No, no sé. Pregúntenselo a ella. Te preguntaba si estaba archivada la causa, porque tenemos entendido desde una fuente judicial que este lunes hay un llamado a la querella que hizo la propia denunciante tuya. No me han comunicado nada a mí de eso. Ajá. Yo me saqué la licencia, como ustedes sabían, hasta el 31. El primero ya estaba de vuelta acá trabajando. Obviamente el primero no venía, pero bueno, ya creo que el 3, el 4, yo ya... El 4, empecé a trabajar. La licencia si la licencia fue por sugerencia de bloque o decisión propia. Y fue un poco y un poco, sí. Sí, sí, porque bueno, saben que tuve un año duro y no iba a ser fácil cuando vos decís, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo fue el acompañamiento de los concejales del oficialismo, pero también de la oposición? ¿Sentiste acompañamiento de ellos también? Sí, sí, ajá, sí, total, sí, sí. Sí, sí, nos conocemos todos, a ver. Bien. Todos sabemos quiénes somos. Dijiste que fue duro todo este momento, todo esto y que pasaste. Sí, digo, porque... ¿sentiste que hubo una, también, además también ya una condena social que quedó más allá de lo que diga la justicia? Qué sé yo, no lo sé, no me parece. Los que a uno lo conocen saben que no es así. Y después, bueno, obviamente todos no nos van a querer, pero no me parece. Natalia, ¿vos pertenecés a qué línea del peronismo? A ninguna. ¿A ninguna? No. Más allá de que siempre vos y tu expareja siguieron al marinismo o a Convergencia. Sí, pero hace muchos años que nosotros no estamos en Convergencia. Bien. Sí tengo buen trato con ellos. Ajá. Y sí estoy muy allegada con Luciano, no de ahora, desde siempre. Uh-huh. Desde siempre. Bien. De hecho, así no hubiese estado candidata en la interna, teníamos pensado eso con mi esposo, con Pepe Rodríguez, votarlo a Luciano. Bien, a nosotros tenemos un gran vínculo con él. Parece un detalle, pero elegiste el color naranja para volver. No es naranja. ¿Qué color es? Es parecido, pero no es naranja. ¿Fue difícil volver a sentarse en la banca después de lo que pasó? No. Si hubiese sido culpable de algo, creo que sí. Pero no.